lo que manda en este deporte son los resultados, lo que manda son los goles y que estés bien situado en la tabla, ¿no? Y por desgracia, el Elche no le llegan esos resultados. No está le llegan para el objetivo que todos queremos, para el de luchar por el ascenso. Bueno, sí le llegan para los de la permanencia. Sí, pero al final la segunda división, es que el objetivo de la segunda división cambia de una semana para otra, porque yo tampoco le encuentro mucho sentido al objetivo del 80% de los equipos en segunda división. Su objetivo es entrar en playoff, ascender... estar arriba, vamos. A lo mejor existen cuatro equipos que su objetivo principalmente es el no descender, pero el resto es saber dónde te lleva la categoría, conseguir los 50 puntos y luego a ver hasta dónde llegan, ¿no? Y el Elche en este caso pues es otro equipo más, ¿no? Una lástima lo del otro día, porque te pones a repasar los últimos partidos y jugaste mejor que el Getafe, jugaste mejor que el Cádiz, jugaste mejor que el otro día que el Oviedo. Que el Oviedo, y sin embargo has sacado un punto de 9, ¿no? En el peor partido posiblemente que has hecho en el último mes de competición, que fue el de Reus, en el que fuiste más práctico pero menos fútbol ofreciste, también por el terreno de juego, ha sido en el único que curiosamente has sacado los 3, ¿no? Entonces al final te das cuenta que la segunda división lo que tiene mucho es de estar bien perpetrado atrás, de formar una línea defensiva, que ya no una defensa, sino un bloque defensivo donde no se reciban muchos goles, y aprovechar las tuyas, ¿no? En la introducción lo has explicado perfectamente del Elche del año pasado, digamos la dureza que tenía a la hora de recibir goles. Yo recuerdo empatar en Pamplona, que ascendió a Osasuna, recuerdo empatar en casa del Alavés a 0, en casa del Leganés a 0. El equipo dejaba la portería a 0, pero ofensivamente no ofrecía prácticamente casi nada. Había muchos partidos donde no teníamos ninguna ocasión de gol. Sin embargo, analizamos este y no hay partido en el que el Elche no disfrute de 4 o 5 ocasiones de gol clarísimas, ¿no? ¿Qué hacer? Pues no sé, llevamos ya unos 5 meses dándole vueltas diciendo que hay que ajustar el sistema defensivo, pero eso no llega, ¿no? Entonces al final los resultados mandan y Toril o le da una vuelta de tuerca a la situación, o no sé hasta dónde puede llegar su límite. Mario, ¿cómo lo ves la derrota? ¿Qué te pareció? Pues yo comparto y me viene bien lo que comenta Jorge, de el tema de que no creo que haya nadie con la intención de no descender, porque ves la clasificación y te das cuenta que hay equipos por debajo del Elche, como el Nasti, Almería, el Mallorca, el Rayo, el Córdoba, son equipos que seguro su intención inicial es de conseguir el ascenso a Primera División. Entonces, para mí esto que hace, lo que decide, lo que siempre decimos de una categoría tan igualada, son los pequeños detalles. Entonces, para mí, bueno, el estado del césped no era el idóneo para dos equipos de muy buena calidad, que a pesar de eso, pues se consiguieron ver buenas jugadas, pero los pequeños detalles de los goles pues son los que te marcan, porque a lo mejor por lo que sea, por una mala colocación, por una decisión técnica, táctica, o en este caso, por ejemplo, el primer gol, por las ganas tan buenas de querer hacerlo bien, el Oviedo tenía grandes jugadores en banda, como Susaeta y Saúl por la izquierda, y a lo mejor en esta jugada, y luego, bueno, ya no te cuento de que si Linares, que si Toché y los dos mediocentros de gran calidad. Entonces, Luis Pérez, queriendo ese ansia de querer hacerlo bien, poder hacer un robo en una zona central para poder montar una contra, sale demasiado de su zona, el jugador del Oviedo sale bien de esa presión y ese hueco que deja a la espalda pues lo aprovechan muy bien para meter el balón ahí y conseguir un centro peligroso, que los centrales cuando van corriendo hacia atrás pues lo más fácil es o tirar a córner o hacer en propia puerta, o la ventaja la tiene siempre el delantero, que en este caso Toché pues definió muy bien. Y el segundo gol igual, pues fue un centro por el otro lado que no fue tan bueno, pero... No, el segundo gol, Mario, peor, porque me refiero que igual de, que es un centro que no es bueno, que le viene a Dorca, que es un jugador que quizás de mayor rendimiento está dando en este equipo, pero decide mal queriendo hacer un recorte hacia adentro, perdiendo ese balón. Entonces, claro, se une todo. Luego Armando está con Pellegrín, pero entre que uno quiere, el otro llega, le empuja, no sé si se resbala. hace todo para que el jugador del Oviedo pues esté solo y no perdone. Entonces un partido con tanta igualdad, ponerte con 2-0 en el marcador, aún recortando con el gran centro de Alex Fernández y el golazo para mí de cabeza de Nino, teniendo ocasiones, como Guillermo definió, para mí lo hizo bastante bien a lo que nos tenía acostumbrados, pero con la mala suerte ya podía haber pegado el palo y entrar, pero se va fuera la última de Alex Fernández, pues... Si hubiera habido un empate, pues para mí no hubiera sido, no justo ni injusto, porque para mí no hay justicia en fútbol, sino que el que hace más goles es el que gana, y en este caso fue el Oviedo. Por fútbol yo creo que como mínimo el empate sí posiblemente hubiera sido más merecido, pero efectivamente los goles en la red y el Oviedo marcó 2. Paco, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo viste? Bueno, yo creo que lo habéis analizado, ¿no? Al final el volver a analizar el partido, yo creo que lo vimos todos, pero yo sobre todo me quedo... con unas palabras que dice Pelayo, ¿no? Al final del partido, dice que al final está fallando tanto arriba como abajo, ¿no? Y yo creo que es un poco donde está marcando al final la línea donde está el Elche, ¿no? Es decir, estamos viendo que, sobre todo el gol de que hablamos de Dorca, es decir, ahí se ve un poco lo que hablamos sobre todo por el tema del estilo, ¿no? Es decir, ahí en vez de sacar el balón, digamos, con contundencia, sí. Pues al final se intenta jugar y es donde al final nos está llevando ahora mismo la situación del Elche. Sí, porque, a ver, Pelayo vino a decir lo que todos entendemos y yo creo que todos coincidimos. El Elche falló en las dos áreas, pero el problema, claro, si fallas en las dos áreas está muerto, pero el problema de 21 partidos no es fallar en las dos áreas. El Elche está fallando en un área, en la propia, porque, fijaros el dato, el Elche es el segundo equipo más goleado, ahí es donde duele, ha encajado 31 goles en 20 partidos, pero sin embargo es el segundo equipo más goleador. Solo el Girona ha marcado más goles que el Elche. Lleva 30 a favor. El problema del Elche no es que falle de cara a portería, que sí. El día del Getafe, el día del Cádiz, ayer... Pero siempre marca. O sea, el problema no está arriba. El problema está abajo, en el sistema defensivo que decía Jorge. Por tanto, el Elche tiene algo muy bueno, que es que tiene juego, que genera ocasiones de gol y que tiene gol. Pero tiene algo muy malo. Y es que es muy inseguro, es muy endeble. Yo recuerdo fallos individuales, fijaros, el de Dorca, con el rendimiento que está dando Dorca, y fíjate el borrón a ese partido, porque intenta sacar el balón, es que intenta hacer un recorte en su área. O sea, eso no lo puede hacer ni Sergio Ramos ni Piqué, y estoy poniendo a dos ejemplos de buques insignias de los mejores equipos del mundo. Por no hablar de los dos errores de José Ángel, que también costaron derrotas. Es decir, que yo creo que ahí es donde duele. Aparte de que el centro del campo es posiblemente más endeble, pues porque se parte, porque tenemos muchos jugadores que llegan arriba y cuando nos cogen, pero tú atrás no puedes cometer esos errores. Entonces, tanto colectivo como individual, ahí es donde Toril tiene que encontrar la fórmula. Sea buscando, sea poniendo otro pivote defensivo, sea... Porque alguien decía, no, es que le falta experiencia, pero por Dios, ¿cómo le va a faltar experiencia a Pellegrina, Armando y a Edu Albacar, que entre los tres tienen 150 años? Y no lo digo en sentido peyorativo. Lo digo en sentido positivo. El problema no es la experiencia. Es un problema conjunto de bloque, de estilo. Está claro que cuando un equipo es más ofensivo, lo paga atrás, o pues habrá que buscar la manera. El saque de banda del minuto 90 del día del Cádiz, que supone el 2-3, no se puede producir. Que, por cierto, ayer vimos un ejemplo que hasta al Madrid le pasa. Le pasa lo mismo. El saque de banda que pone Carvajal se la da... a Benzema en su campo, en vez de mandarla arriba, no, se la da a Benzema anda hablando en el control, la pierde y le marcan. Pues hasta al Madrid le pasa, pero bueno, le pasa una vez cada 40 partidos. Es que al Elche le pasa a todos los partidos. Entonces, es una conjunción de, primero, bloque a la hora de defender. Segundo, individualidades. Tercero, saber cerrar los partidos en momentos claves. Hasta que Toril, y ya han pasado 21 partidos, no sea capaz de conseguir conjugar todo esto para defender mejor. Porque yo no creo que sea un problema en las dos áreas. En las dos áreas es puntual en algún partido. El problema lo tiene en el área propia. Porque Juan Carlos no es tan malo. Y lleva 31 goles en contra. Eso es un problema colectivo e individual. ¿Hay solución? Alguien dirá, sí, hay solución. Porque el Elche tiene lo más difícil. Genera fútbol. Solo falta lo más, en teoría, fácil, que es defender. Pero si hay solución, ¿por qué llevamos 21 partidos sin encontrar la fórmula? Os vuelvo a preguntar, os lo he preguntado creo que en cada tertulia. ¿Toril tiene solución? ¿Puede dar con la tecla? Pero además yo añadiría que tampoco nos generan tantas ocasiones de gol cada partido. Es decir, que no ves los rivales que te avasallan en ocasiones, que te encierran en tu área, que sufres. ¿no? Son casi todos son fallos, digamos, aislados, ¿no? Fallos de a lo mejor de un determinado jugador, como por ejemplo el día del Cádiz, el último gol Armando, que no está fino, ya por el cansancio, por lo que sea. Si analizas el partido anterior con el Getafe, recuerdo que no se está expeditivo a la hora de despejar la pelota en los dos goles del Getafe. No sé si recordáis el de Jorge Molina, que es un gol, sí, y sí, el primero de Portillo, que incluso llega a driblar dentro del área. Es decir, es que al final son fallos de no sé si de concentración, de estar más atento al juego, y son evitables totalmente, ¿no? Igual que el segundo gol del Oviedo el otro día de Dorca, es que son totalmente evitables. No es que al final, analizando los partidos del Elche, no, ningún equipo te avasalla y te crea seis ocasiones de gol, que al final te meten tres por solo la recuerdo el día del Lugo, que fue el único partido. El resto. Pero luego, si te vas más lejos un poco en el análisis general de esta primera vuelta, el Elche lleva 26 puntos y yo creo que prácticamente de esos 26 no recuerdo un partido que el Elche haya ganado de suerte diciendo, bueno, ha tenido dos ocasiones de gol el Elche, seis el rival, pero es que Juan Carlos ha hecho el partido de su vida, ha dado tres postes el equipo contrario y tú has llegado dos veces y has marcado las dos. Es que no lo recuerdo. La verdad es que cada partido que el Elche ha ganado es un partido que se lo ha trabajado, que ha generado ocasiones, que ha hecho fútbol. Sin embargo, a la inversa, puntos que creo que por juego y por ocasiones se debería tener, pues por lo menos 5 o 6 puntos nos faltan ahí, ¿no? Recuerdo así partidos como, por ejemplo, el del Córdoba, que se jugó aquí bastante bien, incluso el día del Levante, que se jugó bien, el del Nasti, que se iba con un 3-1 a media de la segunda parte y al final se empata. Sin ir más lejos, los últimos tres, Cádiz, Getafe y Oviedo, donde se juega mejor que los rivales y se saca un punto de 9. Y con esto no estoy achacando a la mala suerte, porque al final el fútbol te pone cada uno en su sitio, ¿no? Son pequeños detalles como los que estamos comentando, de que no se está defendiendo a lo mejor bien en jugadas puntuales, pero sí que es cierto que al final el equipo está generando juego y ocasiones sobre todo para llevar 5 o 6 puntos más, ¿no? No veo que haya tenido suerte en ningún partido, sin embargo. No sé, a lo mejor esta segunda vuelta cambia la suerte y toda la suerte que no hemos tenido en la primera pues nos llega en la segunda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hombre, yo creo que no es una cuestión de suerte, como tampoco es cuestión de suerte ser el segundo equipo que más gol tiene. Yo creo que es una cuestión táctica, que Toril, pues sus conceptos le llevan mucho más, y lo estamos viendo, por ejemplo, a la hora de reforzar la plantilla, siempre a pensar de medio campo hacia arriba. Y a lo mejor, teniendo un buen equipo de medio campo hacia arriba, lo que tienes que pensar es de medio campo hacia abajo, cómo hacer que no se parta, cómo hacer que el equipo esté muy juntito, cómo hacer que no se cometan errores individuales, a lo mejor dando una patada en el vestuario cada vez que hay un error individual, cómo hacer que el equipo sepa parar un partido cuando va ganando aunque no sea bonito, en fin, todo ese otro fútbol que a veces no gusta, pero es muy efectivo, y si no, que se lo pregunten a Bordalás o a este tipo de entrenadores, que sin un fútbol tan bonito, pues consiguen muchísimos más puntos. Lanzo la pregunta a dos exjugadores. ¿Es posible dar con esa fórmula? ¿Toril puede dar con esa fórmula o después de 21 partidos este es el ADN de este Elche y no va a ser posible? Pues pienso que claro que es posible, porque se sabe, bien sabido, que la capacidad ofensiva de este equipo, que hace muchos goles, pero como tú bien dices también, la línea defensiva... Dices que está buscando variantes ofensivas en el mercado, pero claro, tú te ves que tienes los dos laterales derechos que tienes, los centrales que tienes y los laterales izquierdos que tenías, incluso con Noblejas, que era perfecto, pero luego a la hora ha decidido marcharse. Pues con lo que tienes ahí y luego la gente del centrocampo que puede llegar a defender y demás, tienes mimbres y jugadores con experiencia para tener claro ese tipo de circunstancias, porque claro, te pones a analizar la clasificación y nada mejor que eso define la situación del Elche, porque el Elche tiene los mismos goles a favor que tres equipos, que son el Lugo, el Cádiz y el Levante. 30 goles a favor llevan todos, pero claro, la diferencia está en que el Elche tiene pues 31 a favor en contra, el Lugo tiene 26 y por eso está un poquito más arriba, el Cádiz 21 y el Levante 14. Con los mismos goles a favor, pues es lo que te marca el tener muchos más puntos, porque la diferencia son 5 goles nada más con respecto al Lugo, pero el Lugo está en zona de playoff. Que está claro que el Elche, si hubiera ganado los dos últimos partidos, estaría ahí. Sí, pero bueno, ha recibido 3 goles del Cádiz y 2 del Oviedo, y por esa circunstancia está ahí donde está. ¿Que son fallos que se pueden entrenar? Pues hombre, te pones a analizarlos y cada vez es uno nuevo, porque son cosas que un saque de banda a favor con el partido que tienes que cerrar y lo pierdes y te hacen una ocasión de gol y te marcan. El otro día un recorte dentro del área. Siempre es algo diferente y te pones a analizar y digo, ¿cómo entreno eso? Pues hombre, quizá va desde otro punto de vista. Pues sí, cosa de entrenador, como tú dices, o pegar un golpe en la mesa, o señores, vamos a estar más atentos en determinados momentos del juego. Pero yo creo que ahí hay jugadores con la experiencia suficiente como para tener claro esos momentos del juego. Paco, ¿se puede mejorar o el estilo va a seguir siendo el mismo? Que aquí hay dos preguntas, yo creo, Paco. Es decir, primero, si está capacitado, que yo creo que sí, que es un entrenador que está capacitado, y otra cosa es que quiera hacerlo. ¿Que quiera? Hombre, no va a querer que le marquen menos goles. Cambiar su estilo. Tiene por qué cambiar el estilo, simplemente reforzarlo. Sí, pero es que al final el estilo, Paco, es lo que estamos analizando de la jugada de Dorca. Es decir, él tiene por principio salir el valor siempre jugado, por premisa. Pero es que hay situaciones donde no se puede jugar. Bueno, pues a partir de ahora, Paco, el estilo que sea el mismo de medio campo hacia arriba, pero atrás contundencia. Bueno, pero es que si estamos totalmente de acuerdo, es decir, todos queremos jugar bien, pero atrás que seamos un equipo fuerte. Pero volvemos a lo mismo, es decir, es que cuando tú tienes en la mente, sobre todo los centrales, querer jugar y jugar y jugar, que muchas veces hay que pegarle un pelotazo arriba, que no viene mal, que tenemos un pedazo delantero con Niro que te puede hacer un gol de un balón y que no es a lo mejor el juego atractivo, ¿no? Pero yo vuelvo a decir, yo creo que es que, vamos a ver, Toril para mí tiene un estilo de entrenador, y no queramos decir que no pueda valer para el fútbol profesional, evidentemente creo que sí, pero creo que sigue teniendo ese estilo porque yo estaba en un filial. O sea, y la filosofía que tiene Toril es de ese filial, es decir, jugar, pero al final estás en el fútbol profesional y a veces el fútbol profesional no solamente jugar y sacar buenos futbolistas, es decir, aquí hay que sacar resultados porque si no al final lo llevan ahí. Y partiendo un poco, es que yo estoy un poco aburrido ya de, no de Toril, sino de verdad que sus declaraciones cada día me fastidian más. Es decir, ahí la está fastidiando. El tema, Paco, de volvemos otra vez al presupuesto. Cuando se excusa con los presupuestos. Me revienta porque, vamos a ver, ¿qué quiere decir que cuando pierdes es el presupuesto? Que el presupuesto es lo que te ha hecho perder y cuando ganas que eres muy buen entrenador, pues no, también hay un presupuesto, ¿no? Lo habrás hecho bien, pero cuando pierdes tienes que analizarte tú también y no es el presupuesto. Y estoy, de verdad que cuando lo escuché, o sea, me repateó porque, vamos a ver, es que no tienes que poner excusas de presupuestos. Perdona, que tú llevas a un Nino, que la segunda división todos se pegarían por él. Y estás diciendo que si en el CAIDE está Huiza, que si en el Oviedo está Toché, y tú tienes a Nino con ese presupuesto. Y me vuelvo también un poco a las palabras que decías tú, Paco, de, bueno, es que no hay que saber dónde estamos. No, muy bien, es decir, el año anterior sí que valía esto. Claro. Es decir, un equipo hecho con 15 días... Por eso ahí pierden la comparación, porque él no puede... Él, si fuese el entrenador del año pasado, le vale ese discurso. Porque aunque tenga razón en algunas cosas, pero en la comparación la va a salir perdiendo siempre comparado con el año pasado. El año pasado se hizo el equipo en 15 días y con un presupuesto el segundo más bajo de la categoría. Este año el equipo se ha hecho con 2 meses y medio, con todo el verano y con algo más de presupuesto. Y claro, después de lo que hizo el año pasado el Elche de Baraja, que hasta la jornada 40 estaba vivo luchando por el playoff, todo lo que sea menos de eso es un fracaso, por mucho que lo pinte Toril. Entonces, yo creo que ahí es donde se pierde. Él públicamente no puede acordarse siempre del presupuesto, de que los rivales tienen mejores futbolistas o más competitividad. Lo dices una vez y vale, pero yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te pongo, por ejemplo, Paco, ya para terminar, en Reus, que en Reus no dijo nada del presupuesto. No. El Reus dijo que se hizo un partido muy bueno. Y esto es un poco lo que a mí de verdad es que me tiene aburrido por parte de él. Es decir, que vuelvo a decir, que creo que usa mecanismos para que el Elche juegue bien, porque también tiene buenos futbolistas. Es decir, cuando logra en este caso llegar el balón a Hervías, sale jugado por Dorca, oye, pues se ve ocasiones, desborde, y tiene buenos futbolistas para hacerlo. Pero problema lo mismo, es decir, en la parcela defensiva, y al final lo que hablamos, es decir, él se queja mucho a veces de que le faltan bien delanteros. Pero es que tú, en verano, tomas una decisión y prefieres a un mediocentro, ¿vale?, como Alex Fernández, que a buscar un delantero. Que a Asdrúbal, que lo tenían firmado. Entonces, son decisiones que tomas tú también. Entonces, no te quejes ahora de eso. O sea, al final son decisiones que vas tomando a lo largo del año. Que te salen bien o mal, pues hasta ahora, pues chicos, estás manteniéndote en una zona en la que estamos viendo que el Elche sí genera buen juego, pero al final no está siendo tan competitivo para poder estar ahí arriba. A mí lo que de verdad me preocupa es que si jugando bien o mejor que el contrario no ganas, cuando la cosa sea al revés y juegues peor y el contrario, lo normal es que tampoco ganes. Eso es lo que me preocupa. Sin embargo, tengo fe en una cosa, y es que tienes lo más difícil en el fútbol. Tienes un equipo que sabe tener el balón, que le gusta tenerlo y que genera ocasiones de gol y tiene gol. Lo preocupante de verdad sería que estuviéramos en la situación actual y que no tuviéramos ni juego ni gol. Entonces sí estaría más preocupado. La clave es que Toril pues crezca con la competición, se olvide, si es que, como tú decías, todavía tenga el concepto de filial y piense que esto es una plaza muy difícil, esto es el Elche y aquí se buscan resultados, sobre todo. Aún por encima del estilo de juego, que yo siempre defenderé que es más fácil ganar jugando bien. Termina la primera vuelta. Si tuvierais que ponerle una nota al entrenador y al equipo, ¿qué nota le pondríais? Jorge. Bueno, para terminar el tema de que ha indicado Paco sobre la rueda de prensa el otro día, añadir que además no me gustó absolutamente nada, ya no solo el tema de que nombró el presupuesto, sino que cambió literalmente el objetivo. Me pareció, la verdad, un poco sorprendente, ¿no? Es decir, siempre miraba, sus expectativas eran de mirar a playoff, claramente. Nombraba que si volvía a ganar un par de partidos nos íbamos a enganchar, de que íbamos a tener esa oportunidad para engancharnos. Sin embargo, el otro día ya habla de permanencia. Y la verdad que es un poco, bueno, no sé, queda toda la segunda vuelta. No arrojes la toalla, sobre todo así, ante tu afición y ante tus... Y ante tus jugadores, porque el Elche, al fin y al cabo, es el Elche Club de Fútbol y el mínimo que se le va a exigir es luchar por el playoff con muy poco presupuesto o con mucho presupuesto que tenga, ¿no? Entonces, eso por su parte no me gustó nada, el hecho de que cambiara ahí el objetivo radicalmente por la derrota, pero bueno, en fin. Yo creo que lo hace por rebajar sus expectativas, pero se equivoca. Sí, no, se equivocó totalmente. Pero, totalmente. Por lo que respecta a la nota... le pondría tanto a la plantilla como al entrenador un 5, ¿no? Al final, si consigues el objetivo de la permanencia, es el mínimo a lo que puedes aspirar, que es salvarte. Y ahora estás en puntos prácticamente de permanencia, ¿no? Estás prácticamente a la misma distancia de playoff que de permanencia. Entonces, un aprobado justo. Mario, ¿tú qué le pondrías? Sí, yo pondría la misma nota, igual que Jorge, el mismo al entrenador como a la plantilla, porque tienen que ir todos de a una, y pienso que pues con los buenos resultados que se han llegado a conseguir o grandes partidos que se han conseguido jugar pero sin obtener buenos resultados, pues no le permite tener una nota mayor, y con un 5 yo creo que sería lo más justo, ya que está en una posición media de la tabla. Sabemos que pueden dar mucho más y si consiguen subsanar esos errores que están penalizando tanto al equipo, pues posiblemente puedan acabar con una nota mayor. ¿Y Paco, qué nota le das? Bueno, pues al final poner números pues es complicado, ¿no? Yo creo que la primera vuelta que ha hecho el Elche pues ha sido un poco, bajo mi punto de vista, mediocre, no en cuanto a juego, sino a otros aspectos. Es decir, yo valoro mucho, por ejemplo, el otro día, o me hace dilucidar que yo pienso que el entrenador no ha llegado o no está llegando o no comparten todos dentro de ese vestuario la forma de jugar de Toril. Y voy, te pongo un ejemplo, es decir, ojalá y no le pase factura, ¿no? O sea, Pelayo. Las declaraciones que hace Pelayo, ya está poniendo en duda la forma que tienen de jugar. Porque dice que están teniendo tantos fallos atrás, que es culpa de todos. Y a mí me encanta que un futbolista diga esto. Uh-huh. Es decir, el entrenador no lo ha dicho todavía. Yo no lo he escuchado al entrenador todavía hacer una autocrítica de que no lo he escuchado tan claro como lo dijo el otro día Pelayo. A mí eso me gusta de un futbolista, que dé la cara. Entonces, yo pienso que el Elche tiene muy buena plantilla, pero yo al entrenador, y sintiéndolo mucho, porque a mí me encantaría que diera con la tecla, que estuviera... digamos, tuviera al equipo enchufado, pero yo, y sobre todo detrás de esas declaraciones, me da la sensación de que no llega ese mensaje, o ese mensaje no lo comparten todos los futbolistas de la plantilla. Pues yo, para variar un poco, le voy a dar un suficiente, vosotros le habéis dado un aprobado, yo le di un suficiente, pues yo estudié hace más años que vosotros, y entonces no ponían el progreso adecuadamente como ponen ahora. Antes ponían un suficiente raspado, pues eso, le vamos a... Es un 5, ya lo sé, hombre, ya lo sé. Pero en los años 80, cuando yo estudiaba, pues era un suficiente, no era un aprobado. Un suficiente o un insuficiente. No había esas maneras de catalogar hoy en día las notas de progresan adecuadamente y tal. Bueno, el próximo sábado el Elche juega en Vallecas contra el Pipo Baraja. Con el Pipo Baraja, el año pasado el Elche a estas alturas tenía 5 puntos más. El Pipo Baraja, que se ha hecho cargo del Rayo y no ha conseguido reflotarlo después de la destitución de su antecesor, pues fíjate que está por debajo del Elche, 2 puntos, y va a ser un partido que el que gane va a salir reforzado y el que pierda va a salir muy tocado de ese partido. Porque si el Elche tiene presión, el Rayo tiene superpresión de ascender. No sé cómo veis ese partido, si veis al Elche. Yo, en este sentido, lo bueno de esta situación es que el Elche tiene una filosofía. Es decir, sabe su camino. Es cierto que no le están saliendo muchas veces los resultados, pero tiene un camino. En el caso del Rayo, con el potencial que tiene, por lo que me dice, no acaba de encontrar Baraja la manera de jugar. No sé vosotros cómo veis ese partido, si le dais más opciones al Elche o no, o jugar fuera de casa es ponerse a temblar, ¿cómo lo veis? Un partido de urgencias para ambos, ¿no? Es decir, si para el Elche es un partido de mucha urgencia, imaginar para el Rayo, ¿no? Que está por debajo, ¿no? Es un campo que siempre se nos ha dado bien, ¿no? En las últimas visitas, creo que de las 6 últimas se han ganado 5 ocasiones y se nos da bien el Rayo, ¿no? Yo creo que Baraja está acusando un poco una plantilla hecha por un entrenador que juega muy diferente a cómo juega él, ¿no? Hay que recordar que hay muchos futbolistas en el equipo del Rayo que vinieron de la mano de Paco Gémez, y Paco Gémez precisamente no practica el fútbol que Baraja, y eso lo está pagando un poco Baraja, ¿no? A la hora de esquematizar un poco al equipo. Pero bueno, al final imagino que cada uno será fiel a sus ideas y va a ser un partido, pues como todo, complicado, ¿no? Sí que espero que el Elche saque algo positivo ahí, porque si no, realmente nos vamos a poner ya en situación muy, muy delicada. El partido para ir a ganar, conforme está el Rayo ahora. Que ayer empató de milagro también, en el 87-88. ¿Cómo lo ves, Mario? Pues es un partido totalmente a cara de perro, porque las necesidades de los dos equipos, el equipo local juega en casa pero está por debajo de la clasificación, y el Elche pues necesita también esos 3 puntos como el comer. Como claro ejemplo, para mí este va a ser un partido, como para mí es todo en el fútbol, que es mental. Y como claro ejemplo es el partido de ayer del Sevilla-Real Madrid, por poner un ejemplo de... Luego ves las declaraciones, escuchas las declaraciones de los jugadores del Madrid, dice que tras el 1-0 se relajaron, y imagínate el Sevilla, como con la afición que tiene, cómo sacó el partido, le llevaron en volandas y sacaron esa fe, esa mentalidad, ese corazón para poder remontar el partido. Veremos si es con el 3-5-2 que utilizó el Madrid, y acabó el Elche también ayer con los 2 delanteros, sí, y con los 3 centrales. Pero sea lo que sea, fuera de táctica, fuera de jugadores que jueguen el sábado, va a ser un partido de carácter, porque la necesidad de los dos equipos va a hacer que a muchos jugadores pues les pueda esa presión, y los que mejor sepan afrontarla van a sacar el rendimiento necesario para poder llevar adelante y conseguir los 3 puntos en un partido tan importante. ¿Cómo lo ves, Paco? Bueno, a ver, partido complicado, ¿no? Es decir, yo creo que el Rayo lleva buen equipo, pero es cierto que yo creo que no están dando con la tecla tampoco, ahí en este caso Rubén. Pero bueno, yo creo que es un partido que, sobre todo, como dice Mario, es muy mental, y sobre todo yo también, no es un partido decisivo porque estamos en el primer partido de la primera vuelta, pero es un partido que para la moral del equipo yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, el no verte ahí, porque claro, tú pierdes contra el Rayo y si no te metes en descenso estás muy cerquita. Y esto pues, para la mentalidad, o en este caso la moral del equipo, pues se puede ver afectado, ¿no? Vamos, yo creo que el Elche sí que es cierto que... Es que al final lo que hablaba, yo por ejemplo, la forma que tenía Rubén Baraja de defender me gustaba, pero claro, luego le faltaba la parte de arriba, que no se decidió a intentar jugar más con un poco de los futbolistas que tiene. Yo creo que es un poco lo que de este Elche, es decir, si el Elche consiguiera aunar esa forma de defender con esa forma de atacar... Pues nada, que hagan un tándem Baraja a Toril. Se gaben de vez en cuando, ¿no? Que se oye, mira, sí. Claro, hombre. Pero bueno, la defensa de uno y el ataque de otro, ¿no? Yo creo que al final es un poco por ahí, pero bueno, esperemos que el Elche haga buen partido y saque un buen resultado en Vallecas. Pues eso es lo que todos deseamos. Gracias a los tres, y el próximo lunes nos escuchamos. A vosotros. Gracias también. A todos vosotros por la atención prestada, como siempre, por elegirnos. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta. Feliz tarde, hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.